brazos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores. Al dejarlos algún día, me decían así, llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. Al dejarlos algún día, así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Si se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Y al notar ese desprecio de ojos que por mí lloraron, pregunté si con el tiempo mis caricias se olvidaron. Que un viejo amor ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. Muchísimas gracias.